Unidad 2. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 2. 1. Buenos días, la atiende Miguel. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Mire, le llamo porque hace unos días me llegó un mensaje SMS a mi móvil en el que me proponía una oferta debido a unos puntos que tengo acumulados. Me dijeron que llamara al 987-987 para recibir más información sobre los premios. Me han dicho que me van a regalar un iPad que no sé qué es. Pero bueno, el caso es que estoy llamando y nunca responden. Bueno, señora, es que ese número está siempre colapsado porque es el número en el que se solicitan los premios. Ah, vale. Pero habrá otro número, ¿no? Porque he llamado un millón de veces y nada. A lo mejor es que nos quieren dar gato por liebre. No, señora, no se trata de ninguna oferta falsa. Es simplemente que el servicio está colapsado. Bien, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Puedo pasarme directamente por una tienda de teléfono? No, siento comunicarle que en las tiendas no tienen la posibilidad de canjear los puntos, pero lo puede hacer por la página web y allí seguro que no tendrá problemas. Es que yo no me llevo muy bien con internet y no sé cómo se accede. A ver, señora, dígame su número de móvil. Pues el 652... Perdone mi indiscreción, pero ¿para qué lo quiere? Si me lo da, intentaré ver desde mi ordenador los puntos que usted tiene y los premios que puede solicitar. ¡Ah, perfecto! Es usted muy amable. Apunte, apunte. Es el 652-13-29-32. ¿Es usted la señora Garrido Pérez? No, esa es mi hija. Yo soy Pérez Callado. Pues lo lamento, señora, pero no puedo darle esa información porque no es usted la propietaria del móvil. Tiene que decirle a su hija que tiene que ser ella la que lo haga. Pero si solo lo uso yo, ella vive en Japón en estos momentos. ¿Cómo es posible que no me quieran ayudar? Lo siento, señora, esas son las normas. ¿Las normas? Sí, me río yo de las normas. Buenos días, la atiende Miguel. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Mire, le llamo porque hace unos días me llegó un mensaje SMS a mi móvil en el que me proponía una oferta debido a unos puntos que tengo acumulados. Me dijeron que llamara al 987-987 para recibir más información sobre los premios. Me han dicho que me van a regalar un iPad que no sé qué es. Pero bueno, el caso es que estoy llamando y nunca responden. Bueno, señora, es que ese número está siempre colapsado porque es el número en el que se solicitan los premios. Ah, vale. Pero habrá otro número, ¿no? Porque he llamado un millón de veces y nada. A lo mejor es que nos quieren dar gato por liebre. No, señora, no se trata de ninguna oferta falsa. Es simplemente que el servicio está colapsado. Bien, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Puedo pasarme directamente por una tienda de teléfono? No, siento comunicarle que en las tiendas no tienen la posibilidad de canjear los puntos, pero lo puede hacer por la página web y allí seguro que no tendrá problemas. Es que yo no me llevo muy bien con internet y no sé cómo se accede. A ver, señora, dígame su número de móvil. Pues el 652... Perdone mi indiscreción, pero ¿para qué lo quiere? Si me lo da, intentaré ver desde mi ordenador los puntos que usted tiene y los premios que puede solicitar. ¡Ah, perfecto! Es usted muy amable. Apunte, apunte. Es el 652-13-29-32. ¿Es usted la señora Garrido Pérez? No, esa es mi hija. Yo soy Pérez Callado. Pues lo lamento, señora, pero no puedo darle esa información porque no es usted la propietaria del móvil. Tiene que decirle a su hija que tiene que ser ella la que lo haga. Pero si solo lo uso yo, ella vive en Japón en estos momentos. ¿Cómo es posible que no me quieran ayudar? Lo siento, señora, esas son las normas. ¿Las normas? Sí, me río yo de las normas. 2. Buenos días, ¿a dónde le llevo? Hola, pues tengo que ir a la estación de trenes. De acuerdo. ¿Podría darse prisa, por favor? Es que resulta que acabo de perder el vuelo y tengo que tomar el próximo tren para Alicante. Bueno, vamos a ver si podemos evitar el tráfico del centro, porque a causa de unas obras está todo cortado. No es posible. Necesito estar esta tarde en Alicante para una reunión de trabajo. Lo entiendo, pero si quiere ir más rápido, a lo mejor puede coger el metro. No, ya me he informado. Están cerradas las dos paradas anteriores a la estación de tren porque hay una manifestación. Madre mía, si es que la situación está muy difícil. Sí, pero por favor, usted corra, a ver si conseguimos llegar a Atocha cogiendo algún atajo. Quizás podría haber cogido el interurbano. Tiene un carril preferente y quizás llegue antes que nosotros. Ese autobús está siempre lleno, es imposible subirse a él. Pero, ¿los taxis no tienen un carril preferencial en las calles principales? Sí, pero como estamos todos circulando por culpa de los cortes de tráfico, de los problemas con el metro y de la huelga de los funcionarios, pues lo veo bastante difícil. Vamos, que la ciudad está patas arriba y hay que tener paciencia. Oiga, por favor, que parece que lo que usted quiere es que me coja el toro. No, por favor, yo estoy intentando ir lo más rápido posible, pero no le puede pedir usted peras al olmo. La ciudad es lo que es y yo más no puedo hacer. Bueno, bueno, pues entonces concéntrese e intente llevarme a la estación. Perfecto. La verdad es que usted estará acostumbrada a este estrés de vida y a clientes como yo. Sí, la gente lleva mucha prisa hoy en día. Yo en principio iba tranquilo, pero al llegar al aeropuerto los de seguridad no me han permitido entrar porque no se leía bien mi tarjeta de embarque, que imprimí en casa para poder ir con calma. Vaya, por Dios. Cuanto mejor lo intenta hacer uno, peor le va. Sí, y llevo una semanita que no le cuento. Huelgas por todos los sitios, los colegios cerrados, mis hijos en casa y la niñera va y se pone enferma. Así que voy de mal en peor. Bueno, ánimo, señor, que ya hemos llegado. Espero que llegue a tiempo a coger su tren. ¿Cuánto le debo? 30 euros. Aquí tiene. Solo llevo un billete de 100. Pues yo no tengo para cambiarle. ¿Y qué hacemos ahora? Pues esperen el taxi, que voy a cambiar y le traigo la vuelta. Total, que ya no llego al tren. Buenos días. ¿A dónde le llevo? Hola, pues tengo que ir a la estación de trenes. De acuerdo. ¿Podría darse prisa, por favor? Es que resulta que acabo de perder el vuelo y tengo que tomar el próximo tren para Alicante. Bueno, vamos a ver si podemos evitar el tráfico del centro, porque a causa de unas obras está todo cortado. No es posible. Necesito estar esta tarde en Alicante para una reunión de trabajo. Lo entiendo, pero si quiere ir más rápido, a lo mejor puede coger el metro. No, ya me he informado. Están cerradas las dos paradas anteriores a la estación de tren porque hay una manifestación. Madre mía, si es que la situación está muy difícil. Sí, pero por favor, usted corra, a ver si conseguimos llegar a Atocha cogiendo algún atajo. Quizás podría haber cogido el interurbano. Tiene un carril preferente y quizás llegue antes que nosotros. Ese autobús está siempre lleno, es imposible subirse a él. Pero, ¿los taxis no tienen un carril preferencial en las calles principales? Sí, pero como estamos todos circulando por culpa de los cortes de tráfico, de los problemas con el metro y de la huelga de los funcionarios, pues lo veo bastante difícil. Vamos, que la ciudad está patas arriba y hay que tener paciencia. Oiga, por favor, que parece que lo que usted quiere es que me coja el toro. No, por favor, yo estoy intentando ir lo más rápido posible, pero no le puede pedir usted peras al olmo. La ciudad es lo que es y yo más no puedo hacer. Bueno, bueno, pues entonces concéntrese e intente llevarme a la estación. Perfecto. La verdad es que usted estará acostumbrada a este estrés de vida y a clientes como yo. Sí, la gente lleva mucha prisa hoy en día. Yo en principio iba tranquilo, pero al llegar al aeropuerto los de seguridad no me han permitido entrar porque no se leía bien mi tarjeta de embarque, que imprimí en casa para poder ir con calma. Vaya, por Dios. Cuanto mejor lo intenta hacer uno, peor le va. Sí, y llevo una semanita que no le cuento. Huelgas por todos los sitios, los colegios cerrados, mis hijos en casa y la niñera va y se pone enferma. Así que voy de mal en peor. Bueno, ánimo, señor, que ya hemos llegado. Espero que llegue a tiempo a coger su tren. ¿Cuánto le debo? 30 euros. Aquí tiene. Solo llevo un billete de 100. Pues yo no tengo para cambiarle. ¿Y qué hacemos ahora? Pues esperen el taxi, que voy a cambiar y le traigo la vuelta. Total, que ya no llego al tren. 3. Hola, María. Qué raro verte por aquí. ¿No estabas en Chile? Sí, así es. He tenido que venir a Barcelona, porque tengo problemas en mi casa. Resulta que el propietario no ha recibido el dinero del alquiler, mientras yo estaba en Santiago, y ahora pretende desalojarme. ¿Pero qué me cuentas? Imagino que tendrás los justificantes de pago. Por supuesto, pero él considera que al no tener noticias mías durante más de 3 meses, pues que ha abandonado la casa, y alega que una casa abandonada da pie a una ocupación ilegal y que por eso me desahucia. ¿Pero eso es ilegal? ¿Tú tienes un contrato en vigor? Sí, sí. Ahora acabo de hablar con un abogado y le he puesto todo en sus manos. Voy a necesitar Dios y ayuda porque la policía me ha dicho que el propietario siempre tiene la razón. Pero qué barbaridad. Al revés. Los propietarios muchas veces son unos usureros. ¿Y qué me vas a decir a mí? Ya sabes a lo que me dedico. Oye, ¿y qué tal en Chile? ¿Conseguiste llevar a cabo el proyecto? Pues sí. Conseguimos que el gobierno chileno financiara algunas viviendas sociales, en las que se alojaría más de 400 familias en casas prefabricadas. Mejor dicho, en barrios prefabricados. Incluso se llegó a pensar en la construcción de centros comerciales, sanitarios, sociales y lúdicos para los niños.